Persecuciones y violencia contra trabajadores rurales en Misiones. Las patronales del campo, a través de una de sus contratistas y con la complicidad de la burocracia sindical de la UATRE, usurparon de manera violenta un espacio que iba a ser para cuidados e impiden así la realización de trabajo territorial con hijas e hijes de trabajadores rurales en Andresito, Misiones. Se trata de un local que consiguió el Sindicato Único de Obreros Rurales de Misiones a través de un contrato de comodato para abrir justamente ahí un espacio de cuidado de los hijas y hijos de los trabajadores rurales, con el objetivo de erradicar el trabajo infantil, acompañando a estos chicos y chicas a que puedan escolarizarse, terminar la escuela y poder acceder a estudios superiores. Si no tienen dónde dejar a sus hijos y los llevan al campo, dejan el colegio y sin saber leer ni escribir, terminan como mano de obra asegurada para estas mismas patronales, explicó Ana Cubilla, del Nuevo Sindicalismo Rural, ante la persecución y esta usurpación por parte de las patronales y la burocracia. Si bien en Argentina el trabajo de menores de 16 años está prohibido por ley y se penaliza a los empleadores, la última encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes elaborada por el INDEC reveló que 206.635 niños y niñas de entre 5 y 15 años trabajan en zonas rurales. Presentan proyecto para prohibir por 20 años la venta de zonas incendiadas en Córdoba. Lo hizo el bloque del Frente Izquierda Unida en la legislatura provincial ante las miles de hectáreas de monte nativo consumidas por el fuego. Allí se establece la prohibición del cambio de uso de suelo en las zonas incendiadas. Se propone que durante 20 años toda tierra quemada no podrá ser vendida. Algunos de los principales puntos de este proyecto de ley son declarar zona de protección y remediación ambiental a todo territorio alcanzado por las quemas e incendios durante los últimos 5 años, prohibir modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad, también prohibir todo tipo de loteo para emprendimiento inmobiliario, desarrollismo urbano, actividad agroganadera y biominera para poder regenerar justamente la cubierta vegetal. Ayer, el domingo 27 de septiembre, se realizó la charla "Ilegales no tener dónde vivir, las tomas de tierra y el derecho a la vivienda". Expusieron Yamila, delegada de la toma de Guernica, Ricardo Aspaolaza, geógrafo y asesor de los barrios de Guernica, Alejandro Pérez, militante territorial, Felipe, integrante del colectivo de abogados populares La Ciega, y Mariana Giareto, socióloga y docente para la Universidad Nacional de Córdoba. Así es. Sí, hablábamos un poco de la lluvia del fin de semana, se pudo ver cómo afectó, ¿no?, ahí a la gente que está asentada en Guernica. Este fin de semana justamente se hicieron presentes, tanto el sábado como el domingo, algunos funcionarios de distintos ministerios del gabinete de Axel Kicillof para intentar persuadir a vecinos y vecinas para abandonar sus terrenos a cambio de supuestamente un ingreso de 50.000 pesos, un subsidio de 50.000 pesos, pero sin ninguna propuesta concreta en la mesa de negociación. Recordemos que vienen desde el gobierno planteando un plan de reubicación, pero todavía los vecines que están sosteniendo esta toma no han recibido ninguna data concreta de dónde serían reubicadas. Otra que del gabinete de Axel que estuvo por la toma fue Estela Díaz. Las recordamos, nosotros hemos hablado acá sobre la carta que habían enviado las mujeres de la toma al Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia, sobre todo por una situación de vulnerabilidad que vivían muchísimas, carta que nunca tuvieron respuesta. Se apersonó Estela Díaz, había llevado camiones con mercadería. Como no fue muy bien recibida por este silencio que mantuvo durante tanto tiempo, incluso se llevó la mercadería. Se la llevó de vuelta, sí, incluso lo planteaba la misma ministra Estela Díaz, de que hemos estado abiertos a la negociación, al diálogo, y cuando le señalaban les vecines que esto había empezado luego de que el juez dictaminara el orden de desalojo, no al principio, ni siquiera el día 1, como para buscar un una solución política al asunto, quedaba medio demostrado que no hubo tampoco vocación de diálogo desde el 20 de julio. Tenemos unos fragmentos de lo que estuvo sucediendo en Guernica, así que escuchamos. Cuando no fue así, porque la gente no quiso dialogar, les pidió una respuesta concreta. Y hoy vienen así de prepotente con un montón de gente que ni siquiera está identificada, porque ni siquiera están identificados. Vienen con todo el negro. Bueno, déjalo terminar, con más vienen razón. Todas personas que no están identificadas, en la cual yo no sé si son patotas, si van a entrar adentro para lastimar a la gente, o que no conocemos, ¿ves? Allá y gente que de ustedes también, y no lo podemos conocer, no sabemos identificarlo. ¿Qué están haciendo ahí? El Poder Judicial frenó la subasta en la que Larreta le cedió terrenos a Clarín. El pasado martes fue interpuesto un recurso de amparo por legisladores y legisladoras porteños, referentes sociales y de la comunicación para frenar una subasta ilegal, irregular, hecha a medida de Clarín para transferir al grupo mediático de manera definitiva terrenos que hoy ocupa ilegalmente. Se trata del estacionamiento que utiliza Canal 13, ubicado en Lima 1261, que fue emplazado en tierras públicas con una cesión gratuita con vigencia de 28 años realizada por la dictadura. Esto se fue ampliando y prorrogando con los distintos gobiernos, pero al día de hoy se encuentra vencida. Sí, la empresa lo utiliza de forma ilegal porque tiene el contrato vencido, como decíamos, desde el 2017, y se da a conocer este dato a través de una causa que está hoy archivada, que el grupo le había iniciado a comunicadores populares por haberse manifestado en el estacionamiento en diciembre del 2018. En aquella movilización se le exigía a Cablevisión, perteneciente al grupo Clarín, que cumpla la ley e incluya en su grilla a Barricada TV, Pares TV y Urbana TV, situación que hoy todavía sigue sin tener una respuesta positiva.